solo me decir, quise aceptar cada palabra, cada forma de amor. Pero me frustra verte sin cambiar. Quise entenderte, quise adoptar cada palabra, cada forma de amar. Pero me frustra verte sin cambiar. Pido tan poco y no lo das. Ya no aguanto más, todo terminó. Con el tiempo sé que será mejor. Lo peor es saber que dentro de mí solo hay amor. Solo hay amor por ti. Me rindo, no puedo seguir. Lo mejor es partir. No dejaré de pensarte. Todo esto me duele de aquí a Marte. Mejor silencio que seguir así. Será mejor. Lo peor es saber que dentro de mí solo hay amor por ti. Y me rindo, no puedo seguir. Lo mejor es partir. No dejaré de pensarte. Todo esto me duele de aquí a Marte. Seguir así, atado a un sueño que no es para mí. Te di mis días, te di hasta el sol. Pero no basta cuando no hay dos. Ya no aguanto más, todo terminó. Con el tiempo sé que será mejor. Lo peor es saber que dentro de mí solo hay amor por ti. Me rindo, no puedo seguir, lo mejor es partir. No dejaré de pensarte, todo esto me duele de aquí a Marte.